Sexo, sustancia en exceso, sabemos de eso. Baby, todos lo dicen, vamos a vivir de esto. No conocen los dealings, el chance no suscriben. Nosotros le enseñamos, mami, cómo se la vive. Como Pablo Lescano, música para los pibes. La movo, lora, bomba, en todo lado que pise. Lo que saco cuando salgo es mi estilo, brillo, weed y pa'cá. Nunca olvido llevar brillo, blister de papelillo, tijera en el bolsillo. Soy vivo de que hay gente que me ama, otro tira la mala. Yo solo pienso en weed y vacas. Relax, digo que yo tengo mi banda y sé bien lo que banca. No jodas si no hay weed.